decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Si las Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La política más valorada de España es la ministra de Trabajo. Ella además es dirigente comunista y se llama Yolanda Díaz. Ella lanzó este domingo pasado su candidatura a presidenta del gobierno para las elecciones generales que van a ser ahora a fin de año. Díaz tiene 51 años y espera recuperar el pulso electoral de la izquierda, básicamente. Es la hora de que seamos las protagonistas de la historia. La España de las mujeres es imparable, fue una de sus frases. Escuchemos un poquitito más. No somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos Sumar, una fuerza feminista. No soy de nadie. Creo que es que necesario que lo proclamemos porque parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre. Necesitamos la preposición de para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. Parece también que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. Hoy voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de España porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres queremos ser las protagonistas de la historia. Díaz es abogada, es especialista en derecho del trabajo y además es afiliada al Partido Comunista y encabeza desde hace meses las encuestas de opinión como la líder política mejor valorada por los españoles. Ella es casi desconocida hace 3 años, pero llegó a la primera línea pública en enero del 2020, cuando entró en la coalición gubernamental como representante de Podemos, del cual ella, sin embargo, no es integrante. Un año y medio después, recibió las riendas del sector a la izquierda de los socialistas en el gobierno de manos del líder histórico de Podemos, hablamos de Pablo Iglesias, que se retiró de la vida política luego de salir del Ejecutivo y sufrir una derrota en las elecciones regionales de Madrid, no sé si lo recuerdan. Y en la primavera del 2022, Díaz decidió lanzar su proyecto que se llama Sumar. De momento, por ahora, el mismo partido que la designó hace ya 24 meses se ausentó de la foto del otro día. Pero sí estuvo respaldada por más de una docena de organizaciones que se arroparon el domingo pasado alrededor de la vicepresidenta segunda. Ella dice, las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Soy Sumar, una fuerza feminista. Creo que es necesario que lo proclamemos porque parece que aún hoy debemos llevar una preposición de, entre comillas, pegada a nuestro nombre para determinar nuestras adhesiones y nuestras deudas. Estamos cansadas de tutelas, de ser ninguneadas, muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo, no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. ¿Qué propone este espacio, Sumar? Desde una gran reforma empresarial que llegue a las entidades financieras, a las empresas energéticas y a las grandes distribuidoras de la alimentación, a un nuevo acuerdo verde, garantías sobre vivienda, justicia fiscal y una transición de los cuidados o derechos feministas. La vicepresidenta ha avanzado su predisposición a reducir la jornada laboral, pero sin tocar el salario. Queremos trabajar menos para vivir mejor, dijo. Poner la tecnología y los algoritmos al servicio de la gente, con una transición digital justa y una economía de plataformas con derechos humanos y laborales, entre otras definiciones de lo más interesantes. La líder de Sumar ha abogado también por aumentar el parque de viviendas públicas, por reconocer los derechos de las personas LGTBIQ+, el papel de la cultura y también evocó un país con avance feminista, libre de violencias machistas, con aborto libre y gratuito. El neoliberalismo ha fracasado. Lo hemos visto en pandemia, lo hemos visto con su propuesta para ricos en Estados Unidos o en Francia defendiendo un modelo de pensiones caduco. Pero son fuertes en términos políticos. Nos toca derrotarlos políticamente, dijo. En definitiva, vientos verdes soplan en España. Ojalá esas brisas se conviertan en marea. Y desde estas costas asistamos a un hecho histórico que redunde en más derechos, más justicia e igualdad, que en definitiva es la lucha feminista misma a lo largo de toda la historia. Ojalá podamos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, acá solemos decir buenos días, Ernesto Horvat, por ejemplo. Solemos. Pero bueno, estamos en esa época en que los fríos, aunque no muchos todavía, hacen que aparezcan enfermedades que ahora sí. No sabemos si es una simple gripe, un COVID o vaya uno a saber qué, y es aconsejable guardarse hasta ver qué puede llegar a ser. ¿Sí? Sí, y vacunarse también. Y vacunarse también, sí, depende de qué dosis tengas, pero también, así que debe estar del otro lado escuchándonos. Buenísimo. Y mientras te escuchaba, a ver, cuento la cocina de este programa. Lo hemos dicho más de una vez, cada uno de los comentarios de apertura, quien lo hace, lo tiene, lo trae y los otros dos, las otras dos, escuchamos y vamos tomando algunos apuntes para después del saludo hacer alguna mención de esa apertura. Yo no podía parar de anotar cosas que la candidata, que se llama Yolanda Díaz. Yolanda Díaz proponía, ¿no? Entonces decía, entonces anotaba viviendas públicas, qué bueno, y anotaba aborto libre, qué bueno que una candidata diga, y decía justicia fiscal, qué bueno eso, agenda ecológica, qué bueno, menos trabajo pero por igual salario, qué bueno eso, derechos humanos, qué bueno, derechos laborales, qué bueno, combatir las violencias machistas, digo, no paraba de anotar propuestas más que buenas de una candidata para las próximas elecciones y pensaba, qué envidia tener ya una candidata o un candidato que plantea esta agenda y no que plantea a ver cuán punitivistas podemos llegar a ser, que fue lo que se discutió semana en nuestro país. Uh-huh. Y por otro lado, con el audio de ella, me hizo acordar a la película de María Luisa Bemberg, no recuerdo de qué año es, pero es de los tempranos 80, que se llamaba Señora de Nadie. Creo que era Luisina Brando la protagonista, sí. Y que decía, bueno, qué adelantada también la Bemberg en proponer por entonces aquello de Señora de Nadie. Así es. A mí me encanta que haya una agenda feminista tan presente en Europa, así que, bueno, muy expectantes, veremos qué sale de todo eso. Sí, a mí me gustaría que no hablemos cuando hablamos de esa agenda, de una agenda feminista, sino de una agenda de todos, todas, todes, ¿sí? Que no sea solo una agenda del feminismo. Pero sí es interesante que se empiece a posicionar de esta forma, en los altos estadios, ¿no? No siempre quedándonos acá en la base y nunca subimos rompiendo los techos de cristal, así que está piola. Exactamente. Bien, bueno, entonces estamos en nuestra emisión de hoy, programa número 620. Qué número, ¿no? Bueno, y entre los contenidos que tenemos hoy, por ejemplo, vamos a repasar lo que pasó el martes pasado, que se lanzó el mercado de cooperativismo cultural y culturas autogestivas argentinas. Bueno, para contarnos qué es, cómo funciona, se van a acercar Soledad Venegas, que es coordinadora del MARCA, que es el Mercado Cooperativo Cultural, y Ernesto Giacomini, que es el gestor de vinculaciones institucionales. Perfecto. Bueno, como en el espacio de géneros vamos a tener las voces de mujeres que participaron de unos diálogos que se realizaron también la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación en el marco de experiencias concretas de economía feminista. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeitman, analiza esta particular semana en nuestro país, que ya está inmerso en la campaña electoral 2023, aunque todavía sin candidatos o candidatas, y que en el marco de esa campaña esta semana se volvió a escuchar el "que se vayan todos". Así es. El lunes se realizó frente al obelisco una conferencia de prensa a la que llamaron diversas organizaciones, entre las que se encontraban la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Mujeres y Hombres en Situación de Calle. De manera pública le respondieron y denunciaron al jefe de gobierno porteño, hablamos de Rodríguez Larreta, por supuesto, por equipararlos a cartoneras y cartoneros con la basura. En nuestras efemérides, que son esos momentos en los que traemos las obras, los sonidos, el bagaje cultural que nos dejaron, nos dejan escritoras, escritores, cantoras, cantores, científicos, artistas en general. Bueno, en ese recreo que nos damos cada semana, vamos a recordar a Gabriela Mistral y a Humberto Costantini. La semana pasada, a raíz de ese tenso cruce entre Grabois y la conductora Cristina Pérez. Sí, hermoso cruce. Tremendo. Sí. Por unas tierras del Estado que Nación entregó en comodato para que allí se lleve a cabo un emprendimiento agroecológico, quedó planteado un debate en torno a qué hacer con las tierras públicas que son improductivas. Grabois planteaba el absurdo que esas tierras, como muchas otras, se mantuvieran así. Mientras que a Cristina Pérez lo que le molestaba en el fondo era que los negros, no lo dijo así, pero Más o menos, sí, iba a fiar el lugar. En el marco de ese debate, Silvia Porritelli hace su aporte con un ejemplo concreto. A partir de una propuesta de arraigo y de agroecología, un grupo de familias de las periferias urbanas lleva adelante una experiencia de vuelta al campo. Se trata de la cooperativa Colonia Ferrari, que se dedica principalmente a la producción láctea. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La cooperativa de trabajo Colonia Ferrari surgió a partir del proyecto que llevan adelante diferentes organizaciones sociales y movimientos campesinos bajo la consigna La Vuelta al Campo. Se trata de una comunidad agroecológica emplazada en la zona rural de la localidad bonaerense de Las Armas del partido de Maipú. Esta comunidad está integrada por familias de las periferias urbanas que decidieron darle un nuevo giro a sus vidas a partir de un proyecto productivo colectivo. Primero comenzaron con la producción hortícola, la cría de gallinas ponedoras, pollos parrilleros, lechones, el desarrollo de emprendimientos de apicultura y la producción láctea en pequeña escala con la producción de quesos y dulces para consumo propio. Con el tiempo y con el apoyo financiero que consiguieron para realizar inversiones, el colectivo decidió fortalecer y promover aún más la producción tambera. Es en ese momento cuando la gestión cooperativa cobró un mayor impulso. El modo de producción cooperativo empieza a tomar más forma. Ezequiel Grau, presidente de la cooperativa de trabajo Colonia Ferrari. La forma de trabajo que nosotros hacemos y tenemos en cuanto a la distribución de tareas, de roles dentro de esa cadena productiva. La producción primaria, ya sea el forraje, el alimento de los animales, la cría de ganado, la reproducción, lo que es la parte del ordeñe y el procesamiento de la leche. Nosotros somos distintos integrantes de las familias que vamos cumpliendo alguna de esas partes de esa etapa y bueno, la cooperativa engloba esa forma de organizar el trabajo y bueno, también nos permite formalizar la venta, lo que es la compra de insumos, de maquinaria, de equipamiento, así que bueno, hasta el día de hoy la consideramos la más apropiada y la venimos tratando de fortalecer día a día. Los objetivos son desarrollar la posibilidad para acceder a la tierra para trabajar y la tierra, techo y trabajo como son una de las principales consignas de nuestra organización. El predio en donde está asentada la colonia era un antiguo complejo para niños y niñas construido por la Fundación Eva Perón en la década de 1950. Fueron las familias cooperativizadas las que se encargaron de recuperar el lugar y poner en condiciones los amplios pabellones del complejo, además de planificar pequeñas parcelas con servicios básicos para cada familia y preparar la tierra para el cultivo y el pastoreo de animales. Nuestra producción es agroecológica. Ezequiel Grau, productor y titular de la cooperativa de trabajo Colonia Ferrari. No usamos agroquímicos en el proceso productivo que contaminen la tierra, las aguas, que disminuyan la biodiversidad, tanto bueno, de la vida de la tierra como las especies vegetales, las especies que hay en los cursos de agua y también animal. Esa diversidad fortalece la dinámica productiva, genera la fertilidad del suelo. Y bueno, en cuanto a lo que es estrictamente la producción del tambo, creemos que la mejor sanidad del animal es un animal fuerte, que no está estresado, que se enferma poco en definitiva. Así que bueno, hacemos un destete alrededor de 3-4 meses, donde se ordeña durante ese periodo una vez por día a la vaca y después transcurre con la ternera un periodo de tiempo que 3-4 horas o menos a medida que la ternera va creciendo y se cría junto a la madre. La organización del trabajo de la entidad se divide en las distintas etapas de producción: el manejo de los animales, el pastoreo, el ordeñe, el procesamiento de la leche fluida y la elaboración de masa para mozzarella. Según Ezequiel Grau, productor y presidente de la cooperativa Colonia Ferrari, la rentabilidad y la calidad que genera el modelo agroecológico que desarrolla la Organización para la Alimentación del Ganado es mucho mejor que el que propone el sistema intensivo de producción realizado a partir de alimentos balanceados. La rentabilidad o la inestabilidad de esa producción es menor a un sistema donde, como el nuestro, que vamos intentando hacer, que es la base pastoril, ¿no? El mejor alimento y el que más adecua es el que se produce en el campo, en términos económicos, ¿no? Lo que se pueda mejorar el pastizal, lo que se pueda hacer de una pastura, un verdeo, es de mucho mayor rendimiento que un alimento que tiene componentes que se trasladan muchísimos kilómetros, que tiene varias manos, que de elaboración, de transporte, de intermediarios. Entonces, bueno, lo que termina encareciendo mucho ese insumo, que es en muchos casos el insumo principal de esta producción, y en muchas oportunidades se llevan la rentabilidad del trabajo, ¿no? El agregado de valor en el campo es fundamental para el fortalecimiento y el desarrollo del proyecto comunitario productivo. Actualmente, la cooperativa Colonia Ferrari cuenta con sala para el ordeñe de unos 35 animales y está terminando otra gran sala con capacidad para ordeñar entre 60 y 80 vacas más, lo que permitirá el procesamiento de un mayor volumen de leche fluida en sachet. Con la marca propia Matria, los productos lácteos de Colonia Ferrari se distribuyen entre pequeños productores que venden en forma directa a vecinos de zonas aledañas y a cooperativas. Pudiendo generar un producto de mayor valor en la producción. Ezequiel Grau, presidente de la cooperativa de trabajo Colonia Ferrari. Reducir intermediarios, que ese mayor valor se distribuya acá dentro del campo, se reinvierta, se distribuye entre los trabajadores y las trabajadoras, lo que esperamos que le dé la sustentabilidad en el tiempo al proyecto, ¿no? Y también va a seguir incorporando más trabajo para más personas en esa cadena productiva. En los últimos años, la actividad láctea viene atravesando una difícil situación por diversos motivos. Son los pequeños productores los principales perjudicados por esta situación, ya que son uno de los eslabones más débiles de la cadena de comercialización. Ezequiel Grau, productor y presidente de la cooperativa Colonia Ferrari, reflexiona sobre este tema. La situación, la verdad que es bastante crítica para los pequeños productores, porque se lo ha como condenado a la marginalidad. El Estado lamentablemente no ha tenido muchas políticas que realmente atiendan a esa situación del productor más chico, de 20, 30 vacas en ordeño, 5, 10. Y por otro lado, dejándolo en las garras de las principales empresas industrializadoras y comercializadoras de la cadena láctea, que viene concentrándose. Y bueno, esa concentración va haciendo que esas pocas empresas vayan poniendo las condiciones de trabajo, comercialización, que va generando que gran parte de los productores queden afuera, abandonen la producción. A la espera de que mejoren las condiciones de producción, distribución y comercialización del sector lácteo, muchos de los pequeños productores de la agricultura familiar realizan paralelamente otras actividades que les permiten sobrevivir. Creemos que una condición es fortalecernos organizándonos, juntándonos, reuniéndonos, demandando políticas en común. Y bueno, también generando canales alternativos para nuestra producción que permitan, a través de la producción, del consumo local, de la venta local, se pueda abastecer a las poblaciones más cercanas y bueno, salteando caer en las condiciones desventajosas que proponen esas grandes empresas y que en la cual solo sobreviven a los tambos de grandes capitales, grandes inversiones, de trabajo industrial convencional. La comunidad de Colonia Ferrari está compuesta por 12 familias que están convencidas de que la producción ecológica y cooperativa no es solo una manera de generar fuentes laborales y recursos económicos, sino que es una forma de vida muy distinta a la que propone el sistema concentrado de explotación capitalista. Es en ese marco que la cooperativa trabaja desde hace 8 años en la construcción y el fortalecimiento de vínculos con otras organizaciones y con las comunidades de sus zonas aledañas. Familias, vecinos del pueblo. Ezequiel Grau, productor y presidente de la cooperativa de trabajo Colonia Ferrari. Vienen a realizar jornadas de trabajo comunitario, donde se hacen actividades recreativas con los chicos. Trabajamos el tema del acceso al agua potable, ya que estamos en una zona donde el agua es salada. Nosotros pudimos instalar una bomba de osmosis inversa que nos provee de agua para consumo tanto a las familias que vivimos acá como en los alrededores. Entonces, bueno, buscamos también generar algunas mejoras en la comunidad, ¿no? No solo en cuanto al trabajo y lo productivo, sino también a las condiciones de habitabilidad, que son las que fueron haciendo que muchas familias dejen la vida en el campo y se vayan a los pueblos, la mayoría a las grandes ciudades. Para saber más sobre la cooperativa Colonia Ferrari, no hay más que buscarla en redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Cómo la buscas? Bueno, como Cooperativa Colonia Ferrari. Y para conocer de cerca esta experiencia comunitaria y productiva, lo que hay que hacer es tomar la ruta 74 y una vez que llegás a Las Armas, en el partido de Maipú, hay que llegar al kilómetro 18 donde se encuentra el predio de la cooperativa. Seguramente sus asociados y asociadas estarán gustosos de mostrarles el interesante proyecto de vuelta al campo. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La muestra Geishas contra un mandato, de Eugenia Streb, reúne 14 obras de arte textil bajo un común denominador, el de la sumisión aceptada de la mujer al hombre por parte de la sociedad patriarcal. La geisha como dama de compañía, culta y dócil. El exquisito ensamble de sedas, moiré rellenas con guata y vellón, chifón, denim, raso y bordados con hilo de algodón de colores varios, alude simbólicamente a ese universo subyugado e inamovible. Geishas contra un mandato se puede visitar todos los días en la sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?

En tu piel empezó Buenos Aires y en tu boca de rojo promesa y en tu andar Buenos Aires de luces y en tu olor Buenos Aires de hembra donde vas siempre viva en la calle donde estás siempre dueña del aire que pensas siempre risa en la noche que dolor siempre muerte te lleva donde estás mariposa donde vas en tu ausencia que pensas mari ausencia en la noche que sopor marihuana te sueña donde estás mariposa, ¿dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, María ausencia, en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, seguimos en Desde la Gente y antes de dialogar con Andrés Zeiman, que ya lo veo allí detrás del vidrio, bueno, en lugar de hacer nuestro tradicional pasando revista, pasando pantallas, momento en el que leemos noticias publicadas en diversos medios cooperativos, bueno, hoy queríamos hablar un poco sobre el tema económico de la Argentina. O bueno, no sé si el tema, pero sí el más importante para la gente, para el bolsillo de la gente. Hablamos, claro, ¿de qué otra cosa, sino que de la inflación? Por supuesto. Y el viernes que viene se va a dar a conocer el dato oficial de la inflación. Y hay que decirlo, nadie espera que el número de marzo sea más bajo que el de febrero, que recordemos, fue más alto que el de enero. Y el de enero, a su vez, fue mayor que el de diciembre, que dejó atrás al de noviembre. En números, noviembre 4.9, diciembre 5.1, enero 6, febrero 6.6, y de confirmarse que marzo rondará el 7%, esto significa que se encadenaron 5 meses seguidos de alzas en el índice de precios al consumidor. La semana pasada, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que lo conocemos como el CESO, que además es una cooperativa, presentó un nuevo informe sobre los precios de la economía social, solidaria y popular, o sea, la inflación en este sector y la comparación con los precios de estos mismos productos en los supermercados que mide el INDEC. Bueno, según este informe, en los dos primeros meses del año fue más conveniente comprar en almacenes y espacios de la economía social y solidaria. Comprar en estos espacios la canasta básica alimentaria significó un ahorro de casi 4.000 pesos respecto de los mismos productos, pero comprados en los supermercados. Claro, en los dos primeros meses del año, la inflación de la canasta básica alimentaria, tanto en las comercializadoras de la economía social y solidaria como la de los supermercados, tuvo un incremento de un 24%. En ambos sectores, la inflación inercial jugó su papel. Lo que sucede es que en la economía social y solidaria, esa inflación inercial fue menor en el periodo anterior y por eso resultaron más baratos sus precios. Como explican desde el CESO, la inflación en el sector se refleja más tarde porque no existe la llamada puja distributiva. Tanto quienes comercian como quienes producen no especulan con los precios y, por lo tanto, retrasan lo más posible que pueden esos aumentos. A ver, vamos con algunos datos concretos que relevó el CESO en su informe. Por ejemplo, de los precios en productos agroecológicos que las cadenas de supermercados los vienen incorporando a la oferta por una cuestión de marketing. ¿Sí? Bueno, la lechuga mantecosa de origen agroecológico, que en febrero tuvo un precio de 480 pesos por kilo en espacios de la economía social y solidaria, en los supermercados se encontraba a 649. Repito, porque a veces esos datos se pierden en la radio. En los almacenes que venden productos agroecológicos, 480 el kilo. En los supermercados, casi 650 pesos el kilo de la lechuga. Ahora, si vamos al kilo de cebolla de origen agroecológico, tenemos 295 pesos contra 330 que están en los supermercados. Como dice el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, esta evolución de precios demuestra la importancia de apostar a nuevas formas de comercialización, porque se observan varios rubros, sobre todo en frutas y en verduras, donde es más conveniente comprar en espacios de la economía social y solidaria, incluso en el rubro de agroecológicos. Y remata el informe afirmando: resulta central incorporar este tipo de experiencias en las políticas públicas, como también en nuestras compras cotidianas como consumidores. Entonces, subrayemos junto al CESO la importancia del rol del Estado, que, sin dudas, debería prestar mucha más atención a la economía social y solidaria, o sea, incluirla en la discusión, pero no como un actor que viene a cumplir un rol secundario o de salvataje de los caídos del mapa, sino como un actor central de la economía. Y también la importancia de nosotros, de nosotras, de hacer nuestras compras en estos espacios, porque es más barato y porque en definitiva aportamos a que el dinero se quede en la Argentina y no salga del país en dólares como ganancia de las multinacionales que controlan los supermercados. Pero además, yo que suelo comprar en uno de estos almacenes, el de alimentos cooperativos, sí, que lo tengo relativamente cerca, tengo que caminar 12, 14 cuadras, o ir con la bicicleta 12, 14 cuadras, además de que los productos son buenísimos y son todos de cooperativas, sí, la atención es tan distinta. La charla que se genera con quienes te atienden, claro, la calidez, la explicación que le dan a quien llega por primera vez y ve que los tomates no están tan perfectos como en el supermercado, que parecen de plástico. Entonces ellas les explican, no, porque no usamos productos para combatir las distintas plagas que pueden llegar a tener, claro, los tomates. Entonces puede que tenga un hoyuelo, puede que tenga una mancha. Pero todo eso, cuando vos probás ese tomate, cuando vos probás esa pera, decís, no me importa que tenga la posibilidad de tener un gusanito allí adentro. Lo saco con un cuchillo y como una pera que es exquisita. Claro, esa que pera, tiene gusto a pera. Claro, que a mí me hacen acordar a mi infancia. Claro. Y no a esas peras verdes de plástico. Congeladas, claro, horribles. Que perfectas, no, perfectas, que duran, pero por fuera, que duran un mes en la heladera. Decís, ¿pero qué tiene esta pera? Claro. Bueno, es por eso, es porque está llena de agroquímicos que en estos otros locales no. Y encima, hoy por hoy, son más baratos. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Para ir agendando, el próximo viernes 21 de abril se reestrena Confesiones de un escritor. Es una obra que construye a partir del texto A la diestra de Haroldo Conti, cuento que había quedado inconcluso en su máquina de escribir el día que lo secuestraron. Ese es el punto de partida de esta obra, escrita por Juan Villafañe, en la que se propone rescatar al gran escritor argentino y todo lo que significa para la historia de nuestra cultura. Con dirección y puesta en escena de Manuel Santos Iñurrieta y las actuaciones de Gustavo Pardi, Gabriela Pereira y Diana Kamen, Confesiones de un escritor reestrena el viernes 21 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Lo decíamos hace unos minutos, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour, ya está sentado aquí en la mesa. Y pensaba en darle pie diciéndole, bueno, semana muy particular, muy agitada en la Argentina. Y mi cabeza decía, ¿cuál de las últimas semanas no ha sido particular y agitada como para poder encabezar de otra manera esta charla? Así que, bueno, una semana más en la República Argentina. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar aquí como siempre. Como suelen decir, Argentina no lo entenderías, ¿no? Sí, intenso, agitado, como siempre en nuestro país. En esta semana, bueno, las imágenes del día lunes fueron elocuentes. Lo que ocurrió y la primera plana ocupada por la golpiza que sufrió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Sí. Pero bueno, a partir de esto que ocurrió, de las reacciones de distintos dirigentes políticos y también del conjunto de la escena, ¿no? Uh-huh. Me interesa focalizarnos en eso para pensar un poco lo que se viene en este año. Sí. 2023, año electoral. O lo que ya se vino. Exactamente, porque ya empezaron las novedades, ya se va configurando de alguna manera el escenario, pero todavía falta mucho, ¿no? Primero para junio, cuando se definen las listas, y después para agosto, cuando son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, ¿no? Sí. Pero por eso yo quería proponer un poco, más allá de lo que ocurrió con Berni, que se llevó todas las cámaras, todos los focos, pensar otras dos imágenes, ¿no? Sí. Que me parecen que son expresivas del momento actual de la Argentina, o por lo menos de una parte de lo que hoy es la escena política argentina. Por un lado, el asesinato del colectivero, ¿no? Que fue lo que causó la protesta. Sí. Más allá de las especulaciones que existen acerca de por qué ocurrió, efectivamente esto había ocurrido también en la matanza de años anteriores, en las dos gestiones anteriores, es decir, no es una novedad, uh-huh. Nadie se puede hacer el sorprendido o la sorprendida, es decir, hay un problema muy serio vinculado a los temas de inseguridad, ¿no? Siendo que es el país de la región que tiene los índices más bajos junto con Uruguay en cuanto a inseguridad, pero igualmente no son pocos y pegan mucho en la sociedad. Exactamente, sí. Exactamente. Nuestro país no es el más damnificado por esta cuestión en sí. América Latina, digo, hay otros países que son mucho más cruentos en ese sentido, por caso Colombia y Brasil, digo, por solo citar dos ejemplos muy, muy, muy emblemáticos en ese sentido. Pero bueno, efectivamente aquí también tenemos un problema. Sí, sí. Este caso, digamos, abona toda otra secuencia de situaciones de estas mismas características. Y bueno, efectivamente la sociedad muestra su disconformidad, ¿no? Por supuesto, a partir de allí aparecen distintos tipos de soluciones frente uh-huh. a esta problemática, sí, ¿no? Sí. Ya eso lo sabemos. Pero bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? La del colectivero asesinado, que es ineludible, me parece, sí, a esta altura. Sí, sí, sí. Y la segunda imagen que a mí me interesa reforzar, porque creo que pasó bastante desapercibida, fue la imagen del policía de la ciudad, de un policía de la ciudad, dándole un golpe brutal a uno de los manifestantes que, para colmo, estaba con las manos arriba, ¿no? Sí, como sí, diciendo, sí, yo no estoy haciendo nada. No estaba ejerciendo ningún tipo de violencia, no tenía ninguna actitud ni siquiera sospechosa, estaba con los brazos en alto. Sí. Y un policía de la ciudad se acercó y le dio un golpe brutal. Sí. De hecho, yo no sé cuál es el paradero de ese manifestante. No sabemos tampoco el nombre de esa persona. Por lo menos no circuló abundantemente en los medios de comunicación. Pero bueno, es parte de un modus operandi de la policía de la ciudad, a la cual ya estamos acostumbrados. Claro. Y sin embargo, la Reta, que vendría a ser la paloma, no vendría a ser el halcón, en sus declaraciones públicas a través de las redes sociales, felicitó a la policía de la ciudad para por su accionar ese día, ¿no? Entonces, digo, forma parte de un estado de naturalización de cierto tipo de conductas que deberían escandalizarnos, ¿no? Entonces, tenemos, me parece, a través de la primera imagen, la del colectivero asesinado, una población que se siente indefensa cuando no hay un estado fuerte, ¿no? Porque efectivamente la digamos, una solución es la retirada del estado, otra solución también es solamente el abordaje represivo, pero en realidad lo necesario, me parece, a esta altura ya debería ser una cuestión obvia, aunque no lo sea o no se presente así en la arena pública, un abordaje integral, ¿no? Con distintos tipos de políticas que hagan que no tengamos que atravesar este tipo de situaciones, por lo menos, y si ocurren, que sea de modo excepcional, ¿no? Claro, claro. Y después, por otro lado, a propósito del Estado, un Estado que saca a relucir su faceta represiva contra un trabajador, contra los trabajadores, cuando ejercen una manifestación que está avalada como derecho constitucional y que encima de manera pacífica lo hacen, ¿no? Sí. Como ocurrió en la imagen, la segunda imagen que les mencionaba recién, que realmente cuando uno la ve en cámara lenta es feroz. Es feroz, ¿no? Me acordaba de, en las escuelas de periodismo solemos decir que es noticia cuando el hombre muerde al perro y no cuando el perro muerde al hombre. ¿Será que estamos tan acostumbrados a que la institución policía le pegue a un manifestante que no termina siendo noticia? Sí es noticia que alguien enojado de una manifestación le pegue a un funcionario, pero evidentemente no es noticia la violencia policial. Ya está instalada, es así. Sí, y al mismo tiempo, bueno, por un lado porque va tomando perfil un tipo de policía en la ciudad, me parece, que además es una policía de creación muy reciente, entonces nadie podría echarle la culpa a una gestión anterior, porque acá hay una continuidad política en ese sentido. Y bueno, por el otro lado, se está volviendo un abordaje, ¿no? Ya común, ¿no? Que no llama la atención, que al mismo tiempo encuentra una cobertura mediática que es ¿no? colosal, ¿no? Sí. La figura de Rodríguez Larreta. Ahora, yo creo que estas dos imágenes que mencionaba al principio, ¿no? La del colectivo asesinado y esta imagen de brutal represión policial, marcan un poco el termómetro político ideológico en el que estamos de cara a las elecciones, ¿no? Con tan poquito tiempo restante. Por un lado, esta idea antipolítica, ¿no? De una sociedad indefensa, ¿no? frente a la ausencia de un Estado que realmente lleva adelante políticas eficaces y eficientes, ¿no? Se escuchó allí de fondo el que se vayan todos, una vez más. ¿No? De ahí el hartazgo, la antipolítica que va ganando espacio. Y por el otro lado, el punitivismo. Claro. Es decir, como el conjunto de las fuerzas políticas se va metiendo, ¿no? En la ciudadanía se va metiendo de a poquito, ¿no? Y va ganando consenso este tipo de imágenes represivas como única solución posible frente al conflicto social, ¿no? Porque en definitiva esto que ocurrió es una escena de conflicto social. Ahora, de cara a las elecciones, efectivamente, falta saber cómo se va a terminar de configurar el mapa electoral. Tuvimos hace algunas semanas, y se conversó en este programa, el tema de la renuncia. El renunciamiento. Dijimos la semana pasada el renunciamiento histórico de alguien que nadie le pidió. Exactamente, y que nadie después la reclamó que claro, depusiera su renuncia. Claro. ¿No? Eso es lo más llamativo. Ni sus propios correligionarios fueron a pedirle en auxilio que por favor revirtiera su decisión. Sí. Eso es también llamativo. Pero bueno, ahí hubo un primer movimiento fuerte que estábamos esperando. Lo habíamos dicho en una columna hace un mes atrás casi, que cuando volvía Macri de viaje iba a estar en Rosario, ahí se esperaba movimiento. Bueno, ocurrió unas semanas más tarde. Sí. Pero bueno, efectivamente falta delinear las fuerzas, las candidaturas, las alianzas, etcétera, para terminar de establecer el mapa electoral. Pero me interesa subrayar, aun cuando todavía nos falta toda esa información, este mapa, este termómetro político ideológico, ¿no? Sí. Que dice mucho acerca del estado de situación de la ciudadanía y que seguramente va a tener una repercusión en términos de las preferencias y los comportamientos electorales. Y en ese sentido me parece que es preocupante como la continuidad de la interna oficialista, ¿no? Porque, digo, ¿qué hacer frente a esta deriva antipolítica y frente a este sesgo punitivista que vemos en la sociedad, ¿no? En ese sentido, esperemos que haya una pronta reacción y una campaña que entusiasme, que enamore de alguna manera. Una campaña y un o una candidato o candidata que ilusione. Que ilusione, ¿no? Que, como la canción del Mundial, ¿no? Claro. Ahora nos volvimos a ilusionar. Claro. Que permita eso, porque sí. Bueno, ya cada vez falta menos para las PASO. Sí, y porque la heladera vacía tampoco entusiasma mucho. Exactamente. Entonces, alguna imagen de futuro, alguna idea de futuro que realmente pueda reconquistar a una ciudadanía que está bastante hastiada y enojada, ¿no? Sí, y en cuanto a datos de represión, el día de la marcha, el 24 de marzo, había una carpa de la CORREPI, de la Comisión contra la Represión Policial e Institucional, y me puse a mirar a ver qué material había allí, y celebramos los 40 años de democracia, pero un libro que allí te vendían te hablaba de las 8.300 víctimas de gatillo fácil en estos 40 años de democracia. Digo, hay mucho que tenemos que revertir y cambiar todavía. Bueno, podemos seguir hablando durante este año también de ese tema, ¿no? 40 años de democracia, deudas pendientes, imágenes de futuro, sí, etcétera. Bien, él es Andrés Tseiman, se acerca hasta esta mesa desde la gente para ayudarnos a pensar, al igual que lo hace Ana Grondona, al igual que lo hace Juan Carlos Junio, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinos y argentinas? Muchas gracias, Andrés. Un placer, como siempre. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. País de la ausencia, extraño país. Más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de caña y añil, y las sombras de ellos me las vi ceñir, y juntas llamantes hacerse país. Juego sonoro, juego que nos proponen los chilenos que integran A Lógica 3, que realizaron en el año 2019 esta presentación con la voz de Gabriela Mistral. Entre esos sonidos aparece la voz de La Mistral con dos de sus poemas más conocidos, Miedo y País de Ausencia. Yo no quiero que mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. La máxima de la poeta chilena era que había que enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con actitud, el gesto y la palabra. Y eso hizo a lo largo de toda su vida. Vida que comenzó el 7 de abril de 1889 en Vicuña, en Chile, claro está. Es decir, se van a cumplir 134 años de ese nacimiento y que se apagó el 10 de enero de 1957 en Nueva York cuando tenía 67 años. 12 años antes de su fallecimiento, hablamos del 10 de diciembre de 1945, Gabriela Mistral se había convertido en la primera escritora latinoamericana en recibir el premio Nobel por parte de la Academia Sueca. Para que no nos traicionen los géneros, la primera y el primer escritor, escritora latine. Claro, porque si uno dice es la primera latinoamericana que recibió el Nobel, vos podés pensar, bueno, es la primera mujer latinoamericana. No. Fue él la primer latinoamericano latinoamericana. No había ninguno, ninguno. Claro. Perfecto. Así que ahí es donde además se entiende que estaría bueno utilizar el E, porque si lo estuviésemos utilizando diríamos, ¿cómo lo diríamos? El primer latinoamericane en recibir, bueno, si es latinoamericane es hombre y mujer. Exacto, englobamos a los dos géneros. Ahí hay un buen ejemplo, claro, de cómo el E nos solucionaría tener que andar explicando tanta cosa. Bueno, ella, estamos hablando de Gabriela Mistral, tiene escrito tanto poesía como prosa, pero la licenciada en filosofía chilena que se llama Susana Múnich Busch, que es conocedora en profundidad de los textos de Gabriela Mistral, sostiene que su poesía me parece mucho más hermosa, tiene muchos poemas excepcionales y ahí hace algo que no se atreve a hacer en la prosa, en la poesía ella no ejerce ninguna vigilancia. Sale nada más, dice todo lo que ella piensa, lo que siente, su postura frente a las cosas, la que realmente es. En la prosa es mucho más vigilante y está más preocupada en decir lo que corresponde. La marcha se nos ablanda por un coro que no vemos, de ritmos que nos enhebran con sus agujas los cuerpos, y sin saberlo no llevan con merinos volanderos. Este es un pequeñísimo recuerdo de una poeta chilena, hablamos de Gabriela Mistral, que merece ser googleada si es que no la conoces, o revisitada, releída, si ya pasaste por su poesía. Poesía que encontramos, por ejemplo, en este tema, Tomé, por Fernando Vázquez. Y el cáñamo de navajas agrias que cortan el viento, las saben por el husmeo, yo las manoteo y logro, me las gano y me las pierdo. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. A principios del mes de marzo trascendió la noticia de que el gobierno del amigo Horacio Rodríguez Larreta había lanzado una licitación pública para que una empresa identifique diferentes elementos que contaminen visualmente a la ciudad de Buenos Aires. Así es. La licitación la maneja el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, y quien resulte con el pliego ganador va a recibir 1.526 millones de pesos a cambio de relevar las condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la ciudad. A ver, según especifica la convocatoria, el relevamiento deberá hacerse entre objetos a los cuales el gobierno de Larreta califica como, comillas, susceptibles de producir contaminación visual. Y entre esos elementos que menciona están los residuos domiciliarios, los residuos de comercios y los industriales, los restos de poda de jardín, los residuos voluminosos, los materiales descartados, etc. Pero en esa larga lista de objetos a identificar, en el relevamiento incluye presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle y presencia de recuperadores, es decir, cartoneros, cartoneras, realizando su actividad habitual, reciclar todo lo que sea útil para volver a utilizar. Esta semana, distintas organizaciones de personas en situación de calle, cooperativas de personas que reciclan residuos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones intermedias organizaron una conferencia de prensa frente al obelisco. Allí, Alicia Montoya, que pertenece a la cooperativa El Álamo, y también al equipo técnico de la Federación de Cartoneras, Cartoneros, Carreros y Recicladores, nos dijo: el gobierno, en el mes de diciembre, saca, publica en el boletín oficial el llamado a una licitación con unos ejes muy vagos que explicitan el pliego de especificaciones técnicas primeros días de marzo. Sí. ¿Qué dice esa licitación? Vamos a contratar una o dos empresas, porque dividen a la capital en dos grandes zonas, que van a tener la tarea de fotografiar hallazgos e incidentes en la vía pública que afean la imagen de Ciudad Limpia. Entonces, cuando describen esos hallazgos, dicen basura, autos abandonados en la vía pública, grafitis, personas en situación de calle y recuperadores urbanos. Bueno, esto ya viene ocurriendo, no es que esto, lo que están haciendo es formalizar algo que de hecho viene ocurriendo, que es les sacan el material, les rompen los carros, los meten preso, y como esa gente que está fuera del sistema de cooperativas, la pandemia colocó muchas personas que nuevamente, informalmente, volvieron a cartonear, obviamente molestan, y ellos no quieren poner un peso más en el programa de reciclado con cooperativa. Bueno, la licitación salió así, pero muy llamativo, cuando entras a la página del gobierno de la ciudad, la licitación sale los primeros días y pone como fecha de presentación de ofertas y apertura de sobres el 15 de marzo. Es decir, para que nadie la pueda impugnar, bueno, obviamente, y afecta 1.520 millones de pesos para una licitación de 18 meses. A ver, ¿en qué consiste la tarea que debe realizar la empresa que se quede con esos 1.526 millones de pesos? Hay que rastrillar la ciudad con una cámara fotográfica para relevar, es decir, fotografiar, las condiciones que impactan en la higiene urbana en la vía pública de la ciudad. Y tienen que enviar esas imágenes a la Dirección General de Limpieza de la ciudad. No van a ser ellos, ellas, quienes se encarguen de la limpieza de la ciudad. Solo hacen el relevamiento y para hacerlo van a disponer, a ver, si decimos 1.526 millones de pesos, bueno, por el tiempo de la licitación tienen 83 millones de pesos por mes. Y obviamente es mucha plata, son 83,3 millones de pesos por mes. Si vos me decís a mí, Alicia Montoya, yo te digo que no te dejo una persona en situación de calle. No. Es porque podés mejorar los centros verdes, que realmente están en una situación de deterioro. Ellos cambiaron la flota, hicieron un negocio con Iveco, compraron unos camiones más chicos, es decir, que redujeron el 30% la flota preexistente con la disminución del tamaño del camión. Es una situación muy difícil hoy, inclusive para los que han logrado formalizar el trabajo y están, obviamente, varios escalones por arriba del que está informalmente en la calle. ¿Hay posibilidades de resolverlo? Sí. Nosotros, desde diciembre, le venimos pidiendo a la ministra una reunión para discutir la puesta en valor de los centros verdes y de la logística y un programa para asistir, porque todos, de alguna u otra manera, venimos tendiendo la mano. Sergio contaba la cantidad de ollas que hay en la ciudad, dándole de comer a la gente. Cada organización, con lo que tiene a mano y con lo que puede, hace algo. Pero no hay política de Estado. La política de Estado es esta. El documento de la licitación dice puntualmente que hay que verificar la presencia de asentamientos precarios, producto de personas en situación de calle, y consiste en la verificación ocular de la presencia de personas que se encuentren residiendo transitoria y/o permanentemente en la vía pública. En el párrafo siguiente incluye otro relevamiento que recae directamente sobre las y los recicladores y recuperadores urbanos. Ahí dice: verificación ocular de la presencia de recuperadores que se encuentren recolectando y/o acopiando y/o realizando tareas afines respecto de residuos de tipo reciclables. Bueno, mi nombre es Susana Izaguirre, soy presidenta de una de las 12 cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires. Más que nada, para los que no saben o los que se vienen enterando, y por qué nosotros queremos avanzar y protegernos un poco de este gobierno, un gobierno donde pone 1.500 millones de pesos en una licitación para perseguir, discriminar, atropellar a compañeros y compañeras que, más allá de que estén en situación de calle, más allá de que tiran un carro y tienen ganas de llevar un plato de comida a su casa, lo que pide esa gente a gritos es un trabajo digno. Un trabajo donde hoy las cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires no podemos extender la mano, porque nos tienen limitados, nos tienen atados de pies y manos. Hemos pedido a la ministra, en una nota a Clara Mucio, de que nos reciba para poder darnos las explicaciones correspondientes de la licitación. No somos basura, somos personas que queremos trabajar. Y un trabajo que ya lo hemos inventado hace más de 20 años. Un trabajo donde hoy, humanamente, los y las compañeras sostienen los centros verdes, sostienen la logística vehicular, donde tenemos que a veces repartirnos como podemos para seguir sosteniendo el laburo arduo de cada uno de los compañeros que trabajan en la calle, ya subidos a un sistema. Hace muchísimos años atrás, nunca me voy a olvidar, Mauricio Macri nos dijo que nosotros éramos los ladrones de la basura. Y hoy, la persona que manda a hacer la licitación dice que somos personas que afeamos la ciudad. Creo que es el mismo objetivo, con distintas palabras, y a nosotros nos parece contundente que hoy podamos unificarnos con organizaciones. A ver, vos, Mariana, yo, quien está del otro lado escuchando, somos conscientes del enorme y necesario trabajo que hacen las cartoneras, los cartoneros en nuestra ciudad. Nos damos cuenta de que cada cartón, de que cada plástico, cada botella que sacan de los residuos hace que disminuya notablemente lo que va a los rellenos, que se llaman sanitarios, pero bueno, de sanitario es un poco dudoso decirlo, sí. Vaya a saber por qué los llamamos sanitarios, ¿no? Hay un dato que es contundente. Si al gobierno del amigo Horacio Rodríguez Larreta le preocuparan las personas en situación de calle, el relevamiento no lo tendría que instrumentar el Ministerio de Higiene Urbana, sino el de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El problema para Larreta es que cartoneros y personas en situación de calles afean la ciudad. No hay presupuesto para políticas públicas para el acceso a la vivienda o para mejorar las condiciones de quienes reciclan basura. Horacio Ávila, de la organización Proyecto 7, que trabaja con gente en situación de calle y que él mismo habitó en ese espacio, estuvo viviendo en la calle, nos comenta qué se podría hacer con esos 1.526 millones de pesos que se va a gastar desde el gobierno de la ciudad para que saquen fotos para ver qué cosas afean la ciudad. Se podría reforzar y aumentar lo que es el subsidio habitacional, que claramente es insuficiente, de entre 8.000 y 20.000 pesos. Se podría armar hoteles propios, que el gobierno se ponga a disposición de las personas en situación de calle, con un alquiler mucho más bajo y en mejores condiciones. Se podría armar más programas y más lugares donde la gente pueda ir a pasar el día o estar, digamos, ahí alojado. Se podría, inclusive, te digo, hasta pensar en el alquiler de viviendas y armar viviendas colectivas. O sea, es infinito la cantidad de cosas que se podrían hacer en beneficio de las personas en situación de calle. La verdad que muchísimas, pero bueno, no piensan por ahí, no les interesa tampoco, ¿no? En el documento que las organizaciones presentaron en la conferencia de prensa, ahí en el Obelisco, esta semana, nos hacen saber que rechazan la licitación pública 7162-1862. Dos, que solicitan que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, deje sin efecto las ofertas recibidas el día 15 de marzo de este año. que consideran urgente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoque a una mesa de diálogo con las cooperativas cartoneras, con organizaciones sociales, ambientales y derechos humanos de la ciudad, para buscar soluciones que respeten la integridad de las personas. 4. Solicitan el cese del hostigamiento a las personas en situación de calle y a recuperadoras y recuperadores urbanos a través del área de fiscalización del Ministerio Público e Higiene Urbana. Cerramos por ahora con Mariana esta semana en conferencia de prensa a la que convocaron. Hola a todos, soy Mariana de Vientos de Libertad, una rama del MTE que acompaña consumo problemático y situación de calle. Hace muchos años que venimos acompañando a todas las personas en situación de calle, desde los comedores, los barriales. Acá hay una cosa de la que no se habla, que dicen ahora que venimos a afear la ciudad, no se respeta el trabajo de las organizaciones, cuando en pandemia fuimos las únicas que vinimos a parar la olla, que vinimos a hacer algo por los compañeros y las compañeras que están en situación de calle. En ese momento nos pusimos al hombro el cuidar la sociedad más vulnerada de la ciudad. En ese momento no había más que las personas en situación de calle caminando por la ciudad. Personas que a nadie les importaba, solo a nosotros, las organizaciones sociales, que vamos a estar y vamos a seguir estando para que esas personas tengan una vida digna, con tierra, techo y trabajo. Hoy nos encontramos acá con bronca, venimos a repudiar esto, a decirle al gobierno de la ciudad que no somos basura, que nuestros compañeros no son basura. Soy parte y le vamos a decir que no somos basura, que dejen de discriminar. La reta, no estamos dispuestos a seguir, porque nunca nos callamos, no estamos dispuestos, no vamos a ser cómplices de esto que sigue sucediendo. Porque mejora hasta ahí. Mejora porque pone un centro de integración, ¡ay, la foto va para ahí! No es la realidad. Cuando quieran, vayan a cada uno de nuestros espacios y le preguntan a las personas que se acercan cuál es la realidad, que nosotros la venimos escuchando hace mucho tiempo. Gracias. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Libro de Hierro, de la artista plástica María Tapia, es una muestra en la que la autora pone el acento en los modos de autocuidado colectivo y resistencia de las mujeres presas políticas durante la última dictadura en la cárcel de Devoto. Ahí se unificaron el encierro de las militantes políticas desde tiempo antes del golpe, en condiciones de aparente legalidad, situación en la que no se desestimaron prácticas de torturas y vejaciones. Libro de Hierro, de la artista plástica María Tapia, se puede visitar con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 12 a 20 y sábados de 14 a 22 en el CCC Corrientes 1543. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. La semana pasada, convocada por Memoria de Mujeres, se reunieron en el Centro Cultural de la Cooperación compañeras de Cooperativa Búfala, Fundación La Base, Cooperativa La Paquita y Centro Cultural de la Cooperación y de Memoria de Mujeres, para dialogar desde distintas prácticas y experiencias concretas de economía feminista. Vamos a revivir algunos momentos, entonces fuimos a preguntarles a las protagonistas de qué se trató esta actividad. La coordinadora fue Lorena, de la cooperativa Carpintería La Nacional. Ella nos describe cómo transcurrió la jornada de la semana pasada. El sábado 1 de abril del 2023, convocadas por Memoria de Mujeres, nos reunimos en el Centro Cultural de la Cooperación para dialogar desde nuestras prácticas y experiencias concretas de economía feminista. Recuperamos saberes y entramados que nos fueron confirmando intuiciones que frecuentemente nacieron en medio de la incertidumbre y la soledad. De a poco nos reconocimos protagonistas de otra economía, desde los cuerpos, las diversidades, los placeres y los goces. Una economía para la vida y para la sustentabilidad. Una economía que reclamamos como un derecho que nos sostenga a nosotras y que expanda la huella hacia las que vienen detrás. Y en esta ronda de mujeres dejamos fluir la palabra, permitiéndonos escuchar y ser escuchadas, haciéndonos hueco en la sorpresa de otras, recibiéndonos como novedad y esperanza. Nos agradecemos alegremente este hermoso encuentro, esta ronda, y esperamos que se repita pronto. Escuchamos a Bárbara, de la cooperativa La Búfala, quien nos hace un resumen de su intervención en la jornada de la semana pasada. Somos una cooperativa enteramente formada por mujeres mamás. Contamos con dos unidades de negocios. Por un lado, producimos, diseñamos, gestionamos productos de cosmética capilar natural y accesorios del mundo del cabello. Y por otro lado, también desarrollamos productos con perspectiva de impacto ambiental y también social, porque nos vinculamos con otros núcleos cooperativos, especialmente de mujeres y o diversidades. Y bueno, en nuestro caso hablamos de la problemática que atravesamos las mujeres madres al momento de concretar un proyecto laboral. En este caso lo vivenciamos en nuestra cooperativa Búfala, donde hablamos de estos desafíos que nos representa generar nuestro propio sustento y generar esta libertad financiera, que a la vez fue el motor también, uno de los ejes de la gestación de nuestra cooperativa. Y nosotras también lo ligamos a la gestión del tiempo para tener presencia y poder criar con mayor flexibilidad horaria. Entonces también llegamos a la conclusión de que ser madre de por sí empobrece a nivel económico, pues cargamos con doble agenda permanente y contamos con menos tiempo productivo y de gozo. Y hablamos que esto nos genera mayor exposición a las violencias y que es importante visibilizar que cuidar los derechos de las madres, de las cuidadoras, cuidadores, es cuidar los derechos también de las infancias. De a poco nos reconocimos protagonistas de otra economía, desde los cuerpos, desde las diversidades, desde los placeres, los goces. Una economía para la vida y para la sustentabilidad. Una economía que reclamamos como un derecho que nos sostenga a nosotras y que expanda la huella hacia las que vienen atrás. María Eva es de la cooperativa La Base. Ella también nos cuenta acerca de su participación en la jornada de la semana pasada sobre experiencias concretas de economía feminista. Soy María Eva Raful, presidenta de Fundación La Base, una organización que lleva 18 años fortaleciendo el trabajo autogestionado. Trabajamos con cooperativas, fábricas recuperadas, grupos asociativos, brindamos financiamiento solidario, asistencia técnica, capacitaciones. Un poco en ese marco es que nos invitaron el sábado que pasó a participar de una charla de economía feminista y transfeminista en el Centro Cultural de la Cooperación, organizado por la Asociación Memoria de Mujeres, en el marco de un proyecto que vienen desarrollando con el Ministerio de Mujeres. Nos encontramos algunas compañeras de cooperativas, de organizaciones, militantes, académicas, Tenía ahí la idea de ser algo del estilo panel y oyentes, y por suerte pudimos como resignificarlo y hacer un círculo y poder participar todas, intercambiar saberes, cada una desde su lugar, desde su trayectoria, desde su experiencia, desde su camino. Trabajamos cuestiones que tienen que ver con la ancestralidad y el recuperar la historia de las mujeres de nuestras familias y de nuestros territorios, repensar estos momentos de encuentro. Nosotras, particularmente desde las finanzas feministas, aportar una mirada, una idea, una experiencia en torno a qué implica venir de las finanzas solidarias, que es lo que llevamos tantos años haciendo, pero incorporar una perspectiva de género, hacernos nuevas preguntas para democratizar el acceso al financiamiento y brindar herramientas e información financiera al alcance de todas y en función de las necesidades de cada una. Y en esto de cómo pensar otra economía, todas venimos acá un poco de una trayectoria de economía social, solidaria, popular, y poner en juego estas ideas que venimos desarrollando en el marco de la economía feminista. En esta ronda que estamos reviviendo de mujeres, dejaron fluir la palabra, permitiendo escuchar, ser escuchadas, haciéndose hueco en la sorpresa de otras, recibiendo como novedad y esperanza tantas palabras. ¿Querés escuchar a Diana de la cooperativa La Paquita? Ella también nos cuenta su interesante experiencia. Hoy La Paquito va a comenzar a funcionar en la ex-ESMA, en la Casa de Hijos. El sábado 15 hacemos la inauguración. Están todas invitadas e invitados a venir a la reunión a conocer y a... es que brindemos por alguna alegría. La cooperativa se dedica básicamente a la impresión sobre distintos tipos de materiales, sobre tela, sobre metales, sobre madera. Hacemos remeras, banderas, gorras, tazas, pines de varias medidas y todo lo que podamos hacer sublimable lo hacemos sublimable. Nos encuentran en Instagram o en Facebook como Cooperativa La Paquito. Hoy nuestro problema mayor tiene que ver con que las máquinas tienen una obsolescencia programada ya de fábrica, pero además como tienen la basqueteamos mucho, la verdad, las hacemos usar un uso industrial sobreexigido, tenemos que cambiarlas. Estamos en búsqueda de eso, de conseguir financiamiento para nuestro proyecto. Y bueno, estamos también en la búsqueda de ampliar la fuente de trabajo con nuevas compañeras. Hasta aquí las voces de la ronda de diálogos que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación la semana pasada para dialogar desde las prácticas y experiencias concretas de economía feminista. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. El martes pasado, en el Centro Cultural Kirchner, se presentó o se relanzó el mercado de cooperativismo cultural y culturas autogestivas argentinas. Allí estuvieron presentes Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural, el Chino Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales, el titular del INAES, Axel Roy, Juan Carlos Junio, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y bueno, claro, también estuvieron presentes quien es la coordinadora del MARCA, que es Soledad Venegas, y el gestor de vinculaciones institucionales, Ernesto Giacomini, que hoy se acercaron hasta aquí para contarnos un poco qué es este mercado. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo van? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acercarse hasta acá. Bueno, primero, si tenemos que hacer un título sobre qué es el, vamos con el título, tomamos aire, Mercado de Cooperativismo Cultural y Culturas Autogestivas Argentinas. ¿Qué es, Soledad? Bueno, su nombre indica la posibilidad de poner en vinculación comercial las cooperativas y los espacios culturales, las cooperativas de las industrias culturales argentinas, las cooperativas de artesanas, de artesanos, entendiendo que son unidades productivas, decía, sí, puestos en circulación, ¿no?, a lo largo y ancho de la Argentina, entendiendo que tienen una gran capacidad productiva y que precisan de políticas específicas para favorecer su desarrollo. ¿Y cuáles son esas políticas específicas que las favorecen? Esas políticas específicas tienen que ver con la formación, la capacitación comercial, también la formación institucional que requiere cualquier organización cooperativa. También tenemos el programa de incubación. El programa de incubación funciona justamente como su nombre lo indica, como incubadora, sí, en sí, este caso de cooperativas y de espacios. También apuntamos a fortalecer las cooperativas que ya están en un segmento diferente de las que quizás recién empiezan o están fortaleciendo sus perfiles para desarrollarse en el mercado interno. Uh-huh. Bueno, también apuntamos a las que ya están, dieron ese pasito para exportar. Así que nos importa incubar también en ese sentido. Tenemos previstas, en cuanto a políticas, un gran encuentro, un festival, ajá, aún no está definido el nombre, que va a ser en septiembre y que lo vamos a organizar junto al INAES, como la mayoría de las políticas que emprendimos y emprendemos. Va a ser un encuentro en el que va a haber shows, música en vivo, ferias, stands. Estamos pensando tanto para ese festival como para también en el contexto del MICA, el evento del MICA, que es el Mercado de las Industrias Culturales, sí, también organizar rondas de negocios, de manera que vendedores, cooperativistas, puedan encontrarse con espacios culturales que ofician de plataforma para desarrollar sus producciones, sus bienes, servicios, lo que sea que produzca. Es mucha la variedad de cooperativas culturales. Algunas estuvieron presentes el martes en el CCK. ¿Quieren nombrar quienes estuvieron por allí? Como para quienes están escuchando, quizás conozcan a algunas, por ejemplo, de las bandas, pero no saben que funcionan de manera cooperativa. Sí, en esta oportunidad, dado que se hizo en la ciudad de Buenos Aires el evento, por el que CCK está emplazado en esta ciudad, vinieron cooperativas culturales y espacios autogestivos de la ciudad y de la AMBA en general. Claro. Pero yendo a lo que vos apuntás y como una forma de promoción del cooperativismo, nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de poder haber brindado una herramienta en todo sentido y de forma integral a bandas como, por ejemplo, Non Palidece, uh-huh, y la Delio Valdés, sí, que estuvieron presentes en el acto y brindaron su testimonio desde un punto de vista muy interesante, porque relataron de manera muy sentida cómo se hizo no solo más eficiente su producción cultural, sino también cómo se reafirmaron sus lazos, sus formas de conectarse entre los ahora asociados, ¿no?, de la cooperativa. Bien. También hubo, sí, una cooperativa de videojuegos, Matajuegos. Sí, la semana pasada hicimos un informe con ellos aquí en Desde la Gente. Que eso es muy importante porque la visión que tiene el Marca, la visión que tiene la Dirección de Industrias Culturales o la Secretaría de Desarrollo Cultural, en definitiva, del Ministerio de Cultura de la Nación, también tiene que ver con potenciar no solo la producción, la comercialización, el fortalecimiento, sino también se busca que las cooperativas exporten. Y el sector de la economía del conocimiento y los videojuegos es un área muy pujante de exportación. Digamos, nunca hay que perder de vista que en un país como el nuestro, con la historia que tiene, hay que buscar todas las maneras de evitar la restricción externa. Claro, claro, claro. Así que después también estuvo Casa Brandon, sí, un espacio cultural, un club cultural, digamos, con toda la perspectiva diversa, con toda la perspectiva de la lucha LGBTIQ+, así que también estuvieron ellos. ¿Y este relanzamiento tiene que ver en que hay un análisis en dónde estamos parados y hacia dónde quieren ir? Sí, por supuesto. ¿Y dónde quieren ir? A ver. Lo la que dijo, queremos, por supuesto, así es Soledad Venegas. Lo que queremos es dejar precedente. Tenemos una convicción, un conocimiento también de toda esa potencia y capacidad productiva que tiene el cooperativismo por nuestras pertenencias anteriores al ministerio. Y lo que queremos es eso, dejar, además de propiciar estas políticas que definimos pensando en, como decimos, esa población objetivo, lo que queremos es eso, sentar precedente, que las políticas puedan perpetuarse por el peso de la propia, del propio diseño de esa idea, ¿no? Plasmada en una política específica, y ojalá lo logremos. Eso es lo que está a nuestro alcance hasta 2023, es lo que tenemos en nuestras manos, y queremos realmente dejar todo lo mejor de nuestras formaciones, de nuestras experiencias, de nuestras sensibilidades, de ese pálpito, de ese conocimiento, de que creemos y entendemos que es por ahí. Está bueno también instalar la idea de que hay mucha gente que cree que el cooperativismo es un manotón de ahogado de último momento cuando el capitalismo no pudo hacer nada por ellos, cuando en realidad es una organización que per se puede funcionar y perfectamente, y quizás no esté tan instalado en el ámbito cultural. Lo imaginamos más como fábricas recuperadas, como establecimientos que fueron abandonados por sus patrones, entonces las trabajadoras y trabajadores se nuclean y se organizan, pero también es desde cero cooperativa y desde el ámbito cultural. Sí, yo te diría que en el imaginario está eso que vos decís, pero en la práctica no. En el INAES nos contaban que la primera matrícula de una cooperativa cultural es del año 1933. Mira. Y nosotros, quienes pertenecemos al ámbito cultural, entendemos que hay una superposición muy clara de imaginarios, del imaginario propio de las culturas autogestivas que identifica muchas veces el quehacer cultural, o te diría en la mayoría, casi todas las veces, con el quehacer cooperativo. Entonces hay una identificación que por ahí no está el término tan entendido cabalmente lo [S2] Claro. [S1] Que es ser una cooperativa, sin embargo sí están las prácticas. Lo que a nosotros nos toca desde este lugar es volver carne esa idea, volverla asible, ¿no? Volverla posible, comunicar, enseñar, ¿no? Divulgar. Y por supuesto, los que están en ese caminito, fortalecer, apuntalar. Pero no es que hay como la idea que vos traías acá a esta mesa, no es que hay un sector nuevo que se une al movimiento cooperativo, no, siempre estuvo, lo que pasa es que siempre estuvo invisible. Sin ir más lejos, si pensamos en las grandes cooperativas, no sé, de servicios, pensemos en una gran cooperativa eléctrica que abastece a todo un pueblo o a varios pueblos, sí. Muy probablemente esa cooperativa eléctrica desde sus comienzos haya tenido un teatro que hasta claro. Por ahí sobreviva, ¿no? Hasta nuestros días. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más que eso, ¿no? Que un espacio cultural cooperativo, el teatro de una cooperativa. Y experiencias así hay un montón, lo que pasa que, y acá quizás te hablo desde otro lugar y no desde la gestión pública, por ahí más bien como investigadora, falta sistematización. Falta muchísima sistematización, estudio y sistematización. Pero bueno, también algo de eso nos ocupará seguramente en los próximos tiempos. Ella es Soledad Venegas, coordinadora del Marca, y también decíamos está Ernesto Giacomini, que es medio de la casa, pero además es gestor en vinculaciones institucionales. Si alguien está escuchando en algún lugar y es parte de una cooperativa cultural y dice, bueno, ¿y cómo hago yo para poder ser parte de el Marca, para poder acercarme, para contarles al menos cuál es el trabajo que hacemos y en qué nos podemos ayudar mutuamente? Sí, primero y principal, no solo si sos cooperativa, si no sos cooperativa, si sos un grupo precooperativo, si sí. Te autopercibís en ese mundo, si tenés prácticas que se anclan, digamos, en la concepción de una cooperativa, si vamos a la definición más lisa y llana de lo que es una cooperativa, como una asociación libre de personas que reunidos por, en una empresa, en una ciudad común, gestionada democráticamente. Hay muchos, como decía recién Soledad, hay muchos agrupaciones culturales o unidades productivas culturales que, sin tener la figura jurídica, operan de alguna manera de esta manera. Sí. Entonces, primero que es para, si sos cooperativa y no lo sos, pero querés serlo. Sí. Tenés que, obviamente por las redes del Ministerio de Cultura de la Nación te vas a poder contactar con nosotros, y tenemos un mail específico que es marca@cultura.gob.ar, marca@cultura.gob.ar, por ahí se pueden contactar con nosotros. Y si se acerca a alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Vos recibís el mail de alguien que quiere, ¿cuáles son los pasos? Mira, tenemos políticas. A ver. Antes que pasos, ¿no? No solo están todas las que te mencionó Soledad recientemente con las rondas de negocios, que obviamente ahí ya vas constituido, digamos, como cooperativa, o sos un espacio autogestivo, un espacio cultural, que no necesariamente tiene la figura, también obviamente puede participar. El Marca tiene esa amplitud y esa flexibilidad para poder aportar al mundo de la cultura cooperativa, sino que también tenemos, y se van a anunciar obviamente como política pública, las rondas de capacitación Marca, para que puedas constituirte como una cooperativa, para que puedas ver obviamente todos los beneficios y todas las obligaciones que conlleva conformarse de esa manera. O sea, que apenas entra en contacto con nosotros, nosotros ahí vamos a brindarle por dónde puede enterarse primero de todas las políticas públicas que vamos a estar llevando adelante con estas metas 2023 que te relataba recientemente Soledad. Y ya lo mencionaron al pasar, pero a ver si lo profundizamos un poco, el tema de la articulación estratégica que tienen con el INAES para poder desarrollar esta tarea. Sí. Mencionábamos la existencia de un convenio, un convenio marco que nos permitió poder articular nuestras políticas y sus políticas. Obviamente la primera y principal es la del fomento. Desde que existe este convenio y sobre todo la resolución que facilita, además de la constitución del objeto que comentábamos de industrias culturales, la resolución 1000 facilita muchísimo el tramiterío. Sí. Entonces, desde que existe la resolución 1000... Que puede ser online, inclusive. Que puede ser online. Sí. Desde que existe esa resolución, se incrementó exponencialmente el número de cooperativas culturales. Eran 300 las cooperativas culturales antes de esa resolución y actualmente son 1000. Eso marca un crecimiento enorme y a nosotros nos marca, en el Marca, valga la redundancia, un claro objetivo que es el del fortalecimiento y la capacitación de esas cooperativas, de esas agrupaciones que entendieron que constituirse formalmente era el camino y que probablemente, bueno, las cosas van sucediendo y haya algún que otro problema de índole tanto institucional como comercial. Recién comentábamos la existencia del MICA y nuestro interés en potenciar las vinculaciones comerciales de toda organización, de todo espacio. Así que también tenemos políticas específicas pensadas para poder presentar con mayor claridad de repente un portfolio de las actividades culturales que esas cooperativas emprendan e inscribirlo, por supuesto, también en el MICA, porque sabemos que las vinculaciones y las redes comerciales institucionales no empiezan y terminan en el mercado de cooperativismo cultural y culturas autogestivas, sino que somos parte de un mercado mayor, más allá de las propias cooperativas, porque si no... no podríamos subsistir en este mundo capitalista. Así que nuestra intención es trabajar la transversalidad, uh-huh, tanto con el MICA como con el Matria, que es el mercado de las artesanías. Bien. Así que por esos caminos nosotros andamos a la par de INAES, que fundamentalmente se ocupa de las cuestiones que tienen que ver con la matriculación y el acompañamiento, porque ellos hacen un trabajo súper humano, guiado, para que esas matrículas salgan a la luz. Y lo dice alguien como Soledad Venegas, que habla como funcionaria, pero que también es parte de una banda que se llama OIGA, de quien hemos hablado antes de la gente, y que tiene la perspectiva desde ambos lugares. Sí, nos pasa que realmente hablaba de convicción al principio y es eso lo que nos pasa. Estamos convencidos porque somos cooperativistas, porque somos del sector cultural y conocemos los problemas. Y bueno, me toca hablar como funcionaria y comprometerme a tratar de facilitar la resolución de esos problemas. Cuando hablamos de que es un año muy particular, lo saco quizás un poquito de la presentación del martes, pero es un año muy particular, es un año en el que hay elecciones generales. Estas son las cosas que se ponen en riesgo en la próxima elección. Sabemos que este tipo de proyectos o de programas suelen quedar en el camino si el modelo de país no es el que defiende, por ejemplo, al cooperativismo. Es muy interesante la pregunta que haces. Mira, el martes estuvo como un invitado especial en el acompañamiento del lanzamiento o de la presentación del programa Marca 2023, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Juan Carlos Junio. Sí. Obviamente hizo una intervención en el marco de lo valioso que es el cooperativismo en términos humanistas, en términos de alternativa a... Como forma de producir y acumular, digamos, en un marco capitalista. Hizo toda una intervención que viene con todo ese bagaje de lo que es el cooperativismo transformador. Y imagínate que lo estaba haciendo en el marco de una presentación de una política pública desde, o sea, del Estado, ¿no? Promocionada por un gobierno con ciertas directrices a la hora de desarrollar el sector, o etcétera. Obviamente que en un año electoral existe la opción de retroceder y volver a una opción neoliberal que estaría, entendemos nosotros, en las antípodas de lo que podría considerarse un gobierno nacional, popular, democrático, latinoamericanista, feminista. Pero Juan Carlos Junio ahí hizo una intervención que a mí me quedó muy grabada, porque dijo que el cooperativismo, como forma de producir, como forma de, digamos, de insertarse en la sociedad, no solo que obviamente puede ser fomentado y potenciado por la política pública, sino que aún en contra de la política pública. Claro. Porque hubo momentos de la historia donde el Estado no solo desatendió al cooperativismo, sino que lo atacó fuertemente. En ese sentido, obviamente, que una opción neoliberal, como lo demostró cada vez que estuvo en el gobierno, va a tener esa actitud reactiva a un sector de la economía, que es de la economía social y solidaria, que genera trabajo, que genera un mundo mejor, que tiene vinculación con la comunidad. Obviamente que el cooperativismo también está en las antípodas de una concepción neoliberal. Bien, el que hablaba era Ernesto Giacomini, gestor de vinculaciones institucionales del Marca. También estuvo Soledad Venegas, coordinadora del Marca. Lo dijimos al pasar, lo repetimos, la manera de conectarlos es vía marca@cultura.gov.ar. Les vamos a molestar en los próximos meses para que nos vengan a contar algunos mecanismos que empezaron a funcionar, concretos, quizás vengan inclusive con alguna cooperativa para que nos cuenten a ver cómo está funcionando. Encantados. Y esperamos en septiembre ese festival. Sí, septiembre, sí. Creemos que va a ser en Tecnópolis, pero cuando tengamos todas las definiciones, por supuesto, te lo comunicaremos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El próximo viernes se estrena Estado del Tiempo, obra de Daniel Dalmaroni, que recorre momentos humorísticos propios del estilo que el autor llama grotesco absurdista, dentro de la rica tradición del teatro histórico político argentino. La acción de Estado del Tiempo se desarrolla entre el 75 y el 78. Un hombre agobiado por un pasado que retorna le confiesa a su esposa que antes de conocerla se casó con otra mujer a la que abandonó con la conocida y ridícula excusa de irse a comprar cigarrillos. Estado del Tiempo, con dirección de Ana Alvarado y las actuaciones de Irene Almuz, Guillermo Aragonés y Marcela Ferradas, estrena el próximo viernes a las 20, con entradas a 2.000 pesos en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la gente. Y en este fin de semana de Pascua no nos queríamos ir sin recordar que el padre Francisco Paco Olveira realizó a lo largo de una semana y después de la marcha del 24 de marzo un ayuno por las y los empobrecidos de nuestra patria. Y ahí hay un dato a tener en cuenta, no es por los pobres, es por los empobrecidos, porque si hay pobres es porque alguien se encarga de que sean pobres. Por esos días de ayuno, el curita Villero, no lo decimos obviamente despectivamente como algunos medios sí, otros hablaban de Padre K. Bueno, sí. Por esos días hizo circular un comunicado que lo iniciaba con un año, una ciudad, un país y unas luchadoras. El año 1978, la ciudad, La Paz. El país, Bolivia. Las luchadoras, 5 mujeres. El enemigo principal, ¿cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros. Yo quiero decirles estito. Nuestro enemigo principal es el miedo. Lo tenemos adentro. Estito, dijo Domitila en la mina de estaño de Cataví, y entonces se vino a la capital con otras 4 mujeres y una veintena de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno le pareció un buen chiste, así que 5 mujeres van a voltear a la dictadura. El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Al rato ya son 1.500 los que hambrean en toda Bolivia. Las 5 mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y churrasco a la sal, y la risa las alimenta. Se multiplican, mientras tanto, los huelguistas de hambre, 3.000, 10.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar. Y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado a la dictadura militar. El texto que cita el padre Paco es, claro, de Eduardo Galeano, y lo quiso traer a nuestros días en la jornada que comenzó su ayuno de una semana. Y él explicaba que el 7 en la literatura bíblica significa plenitud. El ayuno es una práctica de religión judía, musulmana y de cristianos para purificarse y para purificar. Y recordó al padre Carlos Mujica, cuando afirmaba aquello de «Yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre». Con esta acción, el padre Paco Olveira denunció a un poder judicial, a una Corte Suprema de Justicia, a la que la toga ya le queda grande de mangas, de cuerpo, de sisa, y a la que la venda se le cayó ya hace demasiado tiempo. Así es. Nos vamos en este sábado santo, domingo de Pascua, fin de Semana Santa, con 30 denarios. Sí. Las 30 monedas de plata que recibió Judas por traicionar a Jesús. Seas creyente o no, prestale atención a esta joyita que grabaron Pedro Aznar, Charly García y Alfredo Alcón, que ya que estamos, lo recordamos, falleció hace 9 años, un 11 de abril del 2014. 9 años ya que murió Alcón, wow. Bueno, buena imagen esa de sumarse y sumarse y sumarse y sumarse, en este caso para denunciar lo que la Corte Suprema